día toda Argentina ahí también. Bueno, vinimos primero no sabiendo si salíamos de allá para acá. Una vez que pudimos salir, pudimos centrar nuestra cabeza en lo que era el preolímpico. Cuando llegamos acá, el primer objetivo que nos planteamos era clasificar para poder entrar entre los cuatro. De esa manera, en semifinales, pelear por una medalla, la cual nos clasificaba a la Sorda Olimpiada 2017. A medida que fue corriendo el campeonato, se fue viendo que el equipo mejoraba, que el equipo tomaba confianza. Fui viendo cada uno cómo estaba. Gracias a Dios, los jugadores respondían a medida que hacía los cambios. Este fue el único partido en el cual no jugaron los 12, igual jugaron 11 jugadores ayer, pero siempre venían jugando los 12, así que eso demuestra el nivel que fue tomando cada uno de los jugadores. El partido de ayer fue algo atípico, ya que sacamos una luz de 22 puntos y después un par de fallos arbitrales dudosos. De unas caminadas, unos fules que no los entendía, ellos se acercaron a 10, 12 puntos, y a lo último los chicos se relajaron un poco, bueno, llegaron a ese resultado final de 93-84. Teniendo en cuenta que Venezuela era un equipo el cual nos ganaba siempre, era un equipo que siempre son profesionales, el gobierno les dio un dinero para que ellos tengan acá para manejarse, así que no sé, a nosotros es como que nos dio un golpe de energía saber todas esas cosas que llegamos acá, que no sabíamos si veníamos, que trabajamos, que todavía estamos debiendo plata para cuando volvemos, tenemos que seguir trabajando para pagar esas deudas, así que todas esas cosas nos potenciaron, creo yo. Así que bueno, un abrazo gigante.